Caminando voy buscando el amor, donde el trino de un ave despierte al corazón. El paisaje es una sensación, el sol va llegando, ya amaneció. Por las sendas camino de paz, voy buscando amor, la felicidad. Es el ímpetu, ganas de llegar, es el corazón que me hace vibrar. Pienso si el amor puede ser igual a momentos bellos que no volverán, un camino más va quedando atrás y otro por delante que me da la paz. En la vida es un momento más, un paisaje que nunca volverá. Caminando igual seguirá mi vida, siempre recordando las cosas sentidas. El camino da la felicidad, pero también puede dar la soledad. Lo difícil es comprenderlo bien, para llegar siempre donde puedas querer. Por las sendas cao, camino de paz, voy buscando amor, la felicidad. Es el ímpetu, ganas de llegar, es el corazón que me hace vibrar. Por las sendas cao, camino de paz, voy buscando amor, la felicidad. Es el ímpetu, ganas de llegar, es el corazón que me hace vibrar. Por las sendas cao.